soy, porque después de luchar por arrancarme tu querer, resultas tú el vencedor y como siempre al final me resigno a ser de nuevo tu mujer. La perdedora yo soy, porque no pude lograr ser al fin independiente de tu amor. La lucha fue desigual, porque tu cómplice es nada menos que mi propio corazón. La perdedora yo soy, la perdedora seré, porque no puedo luchar contra los dos. La perdedora de ayer, la perdedora de hoy, en las cosas del amor. Porque después de luchar por arrancarme tu querer, resultas tú el vencedor y como siempre al final me resigno a ser de nuevo tu mujer. La perdedora yo soy, porque no pude lograr ser al fin independiente de tu amor. La lucha fue desigual, porque tu cómplice es nada menos que mi propio corazón. La perdedora yo soy, la perdedora seré, porque no puedo luchar contra los dos. La perdedora de ayer,